Fitness en la Nube, episodio 26. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a vuestro programa Fitness en la Nube. Ya sabéis, yo soy Luis Carballo, soy vuestro coach, vuestro entrenador y estoy aquí al otro lado para resolveros todas las dudas y daros todas las herramientas y ayudaros en lo que buenamente pueda para que consigáis el cuerpo que deseáis. Y ya sabéis que aquí todas las semanas pues hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, consejos para el gimnasio y en definitiva pues eso, todas las herramientas para que consigáis vuestros objetivos físicos. Hoy es día 21 de abril de 2017. Y espero que hayáis tenido una gran Semana Santa y que ya hayáis vuelto por fin a la normalidad, a la rutina. A mí me costó un poco, la verdad, el lunes cuando fui a entrenar y eso que el domingo ya hice un poco de entrenamiento en casa. Pero el lunes cuando fui a entrenar, la verdad que me costó un poco volver a introducirme en la rutina de entrenamiento. Estaba sudando a chorros, pero bueno, eso poco a poco pues se va cogiendo otra vez y en un par de días estás como la última vez que entrenaste antes de la Semana Santa. Y bueno, el tema que voy a tratar hoy es la dieta paleo, que ya sabéis que suelo tratar varias de estas dietas que están de moda. Ya tenéis el episodio de la dieta de la zona, el episodio de la dieta flexible. Y hoy le toca a la dieta paleo, que es un estilo de alimentación, es una dieta que fue promovida inicialmente por Loren Cordain, si no me equivoco. Y esta dieta, o la base, la esencia de esta dieta, es que trata de retroceder a los tiempos pasados, ¿no? A abandonar nuestros patrones modernos de alimentación, que en teoría pues nos enferman, y volver pues a alimentarnos como nuestros antepasados, ¿no? Hace más de 10.000 años. Y eso fue una idea que comenzó en los años 70, y que con el paso del tiempo ha ido variando con los años y demás, y se han ido pues agregando algunas variantes y todas ellas pues con lemas muy impactantes, tales como pues la dieta evolutiva, reprograma tus genes, come como un cavernícola y cosas así pues muy llamativas, ¿no? Pero ¿qué comían los cavernícolas? Pues según los seguidores de este estilo paleo, los cavernícolas consumían principalmente carne y luego lo aderezaban con verduras y por último lugar, más arriba de la pirámide propia de la dieta paleo, pues tenían algunas frutas y en determinados casos meten también tubérculos, pero ya digo que esto es algo más contradictorio porque los tubérculos algunos sí, otros no y ya depende un poco, pero también en algunos casos los incluyen. La particularidad de esta dieta es que no hay granos, no hay cereales, ¿no? Nada de trigo, nada de cebada, nada de centeno y tampoco hay legumbres ni tampoco lácteos. Ahora bien, ¿qué objetivo tiene todo esto? ¿Tiene este estilo de alimentación? Pues en teoría y según lo que dicen, ¿no? Es que esta dieta mejora nuestra salud y nos hace vivir más y mejor, ¿no? Más sanos. Pero, ¿qué tiene esta dieta para atribuirse estos beneficios? Pues, en mi opinión, no tiene nada. Y ya lo digo desde este momento, desde bien empezado el podcast. Pero si eres un fiel seguidor de la dieta paleo, pues aunque ya sepas mi opinión, te invito a que te quedes hasta el final del episodio y que veas por qué no le atribuyo nada de mágico a esta dieta. Y es que en una dieta paleo, lo que hacen la pirámide propia de la dieta paleo, sitúa a la carne por encima de las verduras, o en este caso por debajo, sería la base nutricional de la dieta paleo. Y la carne está en un lugar pues más privilegiado que las verduras y las hortalizas, afirmando pues que esta es la manera en la que nuestros antepasados comían. Pero es que lo gracioso es que esto es falso, ya que hay varias investigaciones y hay varios hallazgos que sugieren que nuestros antepasados se alimentaban más de plantas y no de animales. Y así además lo sugieren nuestros rasgos físicos y nuestra evolución, ya que la dieta paleo también hace mucho hincapié en que es una dieta evolutiva y que tenemos que comer alimentos a los que estamos adaptados. Pero luego estos rasgos no se manifiestan en nuestro físico, ya que, por ejemplo, nuestra mandíbula es distinta al resto de animales puramente carnívoros, que están preparados de verdad para ingerir carne y para triturar la carne. Nuestra mandíbula no está confeccionada de esta manera, o el hecho también de que los carnívoros, los puramente carnívoros, vuelvo a decir, ellos fabrican o generan su propia vitamina C, mientras que nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Y nos obliga a consumirla de otros alimentos, que principalmente son plantas, ¿no? De donde obtenemos esa vitamina C. Pero con esto no quiero que sea un debate entre carne sí o carne no. Lo único que pretendo con esta afirmación es que se sepa que los paleolíticos no sobrevivían gracias a la carne. Esa afirmación es mentira, y os dejaré algunas investigaciones y algún artículo en el blog, en el post que acompaña el podcast, como siempre, para que lo comprobéis. Pero evidentemente también dependerá del lugar al que mires, ¿no? De la región, porque una población helada, sin posibilidad de encontrar ningún vegetal a su paso, pues a esa persona, a ese neandertal, no le quedará otra opción que alimentarse de carne, pero no era lo más común. Como digo, ya depende de la región donde estés, pero no hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Pero es que el principal fallo que le veo a esta dieta es que defiende a capa y espada que los paleolíticos no comían cereales, y hay evidencias de lo contrario, diciendo que hace ya 30.000 años atrás hay signos de utilización de granos y semillas, habiendo encontrado restos de estos alimentos en las dentaduras fósiles de la época, por lo que tampoco es una dieta evolutiva. Pero incluso haciendo un esfuerzo mental grande que tendría que hacer yo personalmente para comprender esta alimentación, supongamos que lo que se afirma es cierto y que su principal ingesta era la carne, que no comían ni cereales, ni legumbres, ni lácteos, ¿vale? Aceptamos pulpo, pero es que los alimentos a los que tienes acceso ahora no tienen nada que ver con los que había en el paleolítico. Todas las frutas, todas las verduras han evolucionado y son producto de las modificaciones que el hombre ha hecho a lo largo de los años. ¿Y para qué ha hecho estas modificaciones? Pues para mejorar su sabor y disfrutar del alimento en cuestión. ¿Y esto, pues, qué nos indica? Nos indica que nuestros ancestros ya odiaban esa dieta de supervivencia y que en el menor momento que podían transformaban los alimentos para hacerlos más placenteros, y eso es una característica, como vemos, innata del ser humano y su relación con la comida. Y es verdad, soy consciente de que ahora esto ha llegado ya quizás demasiado lejos, cuando la industria pues añade colorantes, saborizantes y demás agentes químicos y sustancias como el glutamato a todos los alimentos, para que los productos que venden nos den ese placer que nos proporciona la comida de forma química, ¿vale? Esto ya se ha ido un poco de las manos, pero es que al final la industria alimentaria es un negocio. Pero no hay que negar tampoco que nuestros antepasados hacían lo mismo con los medios que tenían a su alcance. Y no estoy defendiendo con esto a la industria alimentaria, simplemente estoy diciendo que hacen lo mismo que hacíamos nosotros hace 20.000 años atrás, pero con los medios que había entonces. Por lo que ahora, antes de comenzar este camino paleolítico, piensa si tu antepasado más antiguo cambiaría su nivel de vida solo en cuanto a la nutrición, ¿vale? Soy consciente, no me quiero meter en si ellos vivían en cuevas y nosotros vivimos en áticos o en dúplex o en chalets o en lo que sea. Simplemente con relación a la nutrición, piensa si un paleolítico cambiaría su estilo de nutrición por el que tienes tú ahora, o las posibilidades nutritivas por las que tienes tú ahora. Y sin embargo, tú, nosotros, la raza humana, estamos ahora dispuestos a sacrificar lo que tenemos para involucionar hace 20.000 años atrás. ¿Tú le encuentras algún sentido? Porque yo personalmente, y vuelvo a decir que esto es una opinión personal, pues no se lo encuentro. Pero es que además, aunque quisieras hacer una dieta paleo, ¿qué dieta paleo ibas a seguir? Porque no existe una única dieta paleo. Como he mencionado antes, la dieta que seguían nuestros antepasados era una dieta basada en lo que encontraban. Pero claro, lo que encontraban basado en la región en la que estaban. Y una persona en el norte de África no encontraba lo mismo que otra persona en el este de Europa. Simplemente, como digo, por disponibilidad. Por lo que esos desayunos paleo que se ven por ahí en las páginas web no tienen sentido alguno relacionados con nuestros antepasados. Por ejemplo, un desayuno paleo perfectamente podría ser huevos con frambuesas, ¿no? Con una taza de frambuesas y con aguacate. Y esto está permitido, y es que me chirría la cabeza cada vez que digo esta palabra, pero es verdad, esto está permitido, y como digo, no me gusta utilizar este término para ninguna dieta, pero en la dieta paleo pues tenemos alimentos permitidos y alimentos no permitidos. Y todos estos serían permitidos, y es un desayuno estupendo, ya no desde el punto de vista paleo, sino desde el punto de vista nutricional en general. Pero ahora bien, de verdad esto es paleo, piénsalo, ¿vale? Las frambuesas vienen de Europa, el aguacate viene de América y los huevos vienen de Asia. ¿Cómo un paleolítico podría tener acceso a eso? ¿Cómo podría viajar tanto? Si esos viajes tan largos no los hace ni Ryanair, por Dios, ¿cómo lo iba a hacer un paleolítico? Pues como ves, no tiene sentido antropológico. Pero esto no es lo más desesperante, porque al menos todos estos alimentos, al fin y al cabo, son alimentos, y ya digo que es una combinación totalmente ganadora y es un gran desayuno, una gran comida en general. Pero es que si navegas por la web encuentras otras cosas tan aberrantes como graciosas, ¿no? Tales como bizcocho paleo, brownie paleo, natillas paleo, que no sé yo si nuestros antepasados de verdad comían brownies paleos o bizcochos paleos, y con ingredientes como el jarabe de arce, la harina de coco, el bicarbonato sódico, que no sé yo cómo un paleolítico tendría acceso a tanta variedad de elementos, y luego pues claro a lo que es los utensilios o los electrodomésticos de cocina para preparar todos estos platos tan deliciosos y que son paleo friendly, ¿no? O que están permitidos en la dieta paleo. Y es que quizás yo no le encuentre la esencia a esta dieta, o quizás es que sea una dieta, pues desde mi punto de vista, más nacida desde la cuna no del paleolítico, sino del marketing, y haciendo una especie de mutación de una dieta low carb, ¿no? Baja en carbohidratos. Y no puedo entender este seguimiento ciego como si fuera una Biblia que me indica lo que puedo comer y lo que no. Es decir, si voy a un restaurante y me apetece pedir queso, me doy cuenta de que no puedo, porque el queso solo se empezó a utilizar hace 8.000 años, ¿no? Y eso es muy poco tiempo para estar adaptado al queso. Y si sigo avanzando por la carta a buscar otra alternativa, me encuentro patatas que estoy dudoso, no sé si puedo introducirlas, tendría que preguntarle a Loren Cordén si puedo meterlas o no, porque solo se han usado hace 14.000 años, y si sigo leyendo la carta mientras que busco en internet, en Google, a ver si puedo pedir patatas o no puedo pedirlas, veo unas tostadas y me apetecen, pero negativo, ¿no? Porque los paleolíticos no comían tostadas porque no habían descubierto los cereales, ¿no? Suena todo muy lógico, ¿verdad? Pues esto es la dieta paleolítica. Y es que lo que más me molesta de esto es que no podemos olvidar ni podemos evadirnos del mundo en el que vivimos, el mundo actual, y eso no es una maldición, ¿vale? Al contrario de lo que mucha gente se piensa, esto es una suerte, ¿vale? Nuestros antepasados vivían en un mundo de escasez, de necesidad, completamente opuesto a lo que tenemos hoy en día. Nosotros, en cambio, vivimos en un mundo de abundancia y de posibilidades, y hay gente que aboga por este tipo de dietas, que pretende cambiarlo y resistirse a vivir con las ventajas que tenemos ahora. Y como siempre, esto es una decisión personal, Y si se quiere llevar una dieta paleolítica, pues adelante con ello, ¿vale? No seré yo el que diga que no lo hagas. Pero debes saber que lo primero, por mucho que quieras, tu dieta no va a ser como la de tus antepasados, porque los alimentos no son iguales que los que tenían a su disposición tus antepasados, que tampoco cura enfermedades porque no hay evidencias de ello, que no tiene base científica y, como he dicho, tampoco antropológica, y que no ayuda a conseguir más masa muscular, aunque en ocasiones se quiera describir a la gente del paleolítico como los personajes de la película 300 o incluso en algunos artículos, en algunos blogs de gente paleo, pues se quiere explicar cómo aumentar la masa muscular siguiendo un estilo de vida paleo, y para ello pues ilustran estos artículos con fotografías de culturistas de élite como Arnold Schwarzenegger o cualquier otro culturista top, que evidentemente seguían un estilo de vida completamente opuesto a lo que paleo se refiere, pero aún así utilizan sus fotografías para explicarte cómo ganar masa muscular. Y ya digo que esta dieta no te hace ganar más masa muscular que cualquier otro estilo de alimentación en el que sí que se incluyan pues cereales, legumbres, lácteos, que son los principales grupos de alimentos que la dieta paleo excluye. Así que, como digo, no te hace ganar masa muscular, tampoco es sostenible, y con esto también es que no hay estudios a largo plazo en el que se siga esta dieta. Hay un estudio que se hizo a mujeres obesas postmenopáusicas, me parece, que duró 2 años, tuvo una duración de 24 meses, me parece. Y al final los investigadores o los que llevaban a cabo el estudio decían que era muy difícil evaluar los resultados tan a largo plazo porque no había adherencia a la dieta, ¿vale? Y si esto lo que nos indica no es más que no hay sostenibilidad, y lo que digo siempre, sin sostenibilidad no hay resultados, y la dieta paleo no es distinta, ¿vale? Y tampoco es mágica, por lo que no le veo sentido a realizar este patrón nutricional para al final pues no poder seguirlo y acabar dejándolo cuando podrías alcanzar iguales o mejores resultados, y me atrevo a decir mejores, ¿vale? Pondría la mano en el fuego, siguiendo una dieta balanceada sin excluir ningún tipo de alimento, simplemente por la fecha de descubrimiento, que lo hagas por la fecha de caducidad me parecería bien, ¿no? Pero que excluyas alimentos por su fecha de descubrimiento, para mí no tiene sentido, ya que si realizas esta alimentación y luego lo dejas y fracasas, ¿no? Entre comillas, pues no solo no tendrás los beneficios de salud ni de rendimiento físico que te ofrecen todas estas dietas, ¿vale? Porque todas al final son iguales, ¿no? Son promesas que te hacen. Y no solo no las alcanzarás, sino que además estarás cargando con unas connotaciones psicológicas muy nocivas, ¿no? De haber tratado de seguir una dieta y haberla abandonado, y eso lo vas a ver como un fracaso, como he dicho, y es una sensación que acompaña a mucha gente que trata de seguir pues todas estas dietas locas de revista, ¿vale? Seguro que conoces a alguien que siempre está en dieta, nunca está en la misma dieta, siempre va cambiando, va de dieta en dieta, pero siempre que hablas con él o con ella, porque generalmente en este caso siempre son las mujeres, no me gusta generalizar, pero es verdad que en componente mayoritario es de mujeres, y siempre están en dieta y nunca es la misma dieta. Pero cuando ven que no pueden seguirla, porque no pueden, como he dicho, no hay sostenibilidad, pues se acaban rindiendo y bajando los brazos, y se transmiten a sí mismos o a sí mismas mensajes del tipo, pues yo no valgo para esto, o se necesita mucha fuerza de voluntad, o mi metabolismo no me lo permite, o nunca voy a conseguir el cuerpo que quiero, o no merece la pena tanto esfuerzo, ¿vale? Y todos esos mensajes son mensajes que se graban a fuego en tu mente, ¿vale? Tienes que pensar que la mente no tiene filtro y que todos tus pensamientos son absorbidos, y no vale decir no, lo decía de broma o no lo pensaba de verdad, porque la mente no entiende de bromas, y si dices no puedo, automáticamente no podrás. Y con esto lo que ocurre es que, además de no tener los beneficios físicos, como he dicho, pues tu autoestima se va a venir abajo y te vas a condenar a ir de dieta milagro en dieta milagro, agravando aún más el problema. Y al final, la dieta paleo no es más que otra dieta milagro. Y estoy seguro de que ahora pues me escribirá mucha gente, muchos comentarios, diciendo pues que la dieta paleo es fenomenal, que han perdido 20 kilos en un mes, o que su vecina, la del pueblo, la usó y en un año ha sido portada de la Interview, ¿vale? Y lo que la gente quiera contar, pero los hechos son los hechos, y evidentemente una dieta basada en frutas, frutos secos, verdura y carne va a hacer más por tu cuerpo que la típica dieta con los chocapix en el desayuno, el pincho de tortilla con la caña en el mediodía, el colacao de media tarde y luego una hamburguesa en el McDonald's de por la noche, porque ya no te apetece cocinar, has salido de trabajar y no te apetece ponerte a cocinar, y antes de llegar a casa pues te pasas por el Macauto, ¿no? Y te coges 5 o 6 hamburguesas de esas de 1 euro que había antes, ya no sé ni siquiera si las siguen haciendo, pero evidentemente cualquier cambio que hagas ahí va a ser muy difícil que sea perjudicial, y no nos engañemos, que este tipo de alimentación tan restringida en cuanto a alternativas, porque la dieta paleo es restringida, porque no tienes muchas opciones, pues además, siendo una de estas pocas opciones que tienes, la de los vegetales, que apenas contienen calorías, pues es muy difícil comer en exceso. Y aunque no cuentes calorías, ya que la dieta paleo se basa en esto, ¿vale? No se cuentan calorías, simplemente se come pues hasta que te sientes lleno. Se supone que la selección natural, o entre comillas, de estos alimentos que vas a seleccionar, va a hacer que tu metabolismo se detenga y pare de comer en el momento en el que tú realmente estés lleno, ¿no? Sin tener ese componente emocional con la comida. Pero es que al final, si tienes tan pocas opciones para comer, vas a acabar por aborrecer esos alimentos. Y además esto es gracioso, porque es justo lo que me hacía mi madre a mí de pequeño, ya que a mí me encantaban las patatas fritas, y bueno, me siguen encantando, de hecho, y siempre le decía que quería comer patatas fritas todos los días, hasta que un día pues ya se cabreó y durante, me parece que fue 2 días o así, estuve comiendo patatas fritas y solo patatas fritas, ¿vale? Mientras que los demás en la mesa comían otras cosas que a mí habitualmente no me gustaban, y protestaba por ellas porque no me las quería comer. Pero es que al final no aguanté ni el segundo día entero, yo creo, antes de decirle que no quería ya más patatas fritas, y hasta que pasó un tiempo, de hecho, no me volvieron a apetecer. Y lo mismo ocurre con la dieta paleo, con cualquier otra dieta que restrinja determinados grupos de alimentos, y más aún como lo hace la dieta paleo por una razón evolutiva y no personal, ¿vale? Porque si eres alérgico al gluten, pues es normal que no consumas alimentos que contengan gluten, o si eres alérgico a la lactosa de la leche, o no la toleras bien, pues es normal que no consumas ese tipo de alimentos, o si eres alérgico a los cacahuetes, es puramente normal, ¿no? Al final esos alimentos le están haciendo daño a tu cuerpo, es normal que los evites, y al final es una cosa, una razón personal, pero no es evolutiva, ¿no? Si a mí me sienta bien el queso, ¿por qué no puedo tomarlo? Porque mis antepasados no lo hayan descubierto hasta hace pues no sé cuántos mil años, ¿no? No le veo sentido. Y por esa razón de que es muy difícil comer en exceso, es normal que una persona adaptada a comer una dieta de cafetería, ¿no? Como la que he comentado antes, una dieta que tristemente es lo que mucha gente lleva a cabo, y cambia una dieta paleo, pues vea resultados y vea una pérdida de peso, una mejor sensibilidad a la insulina. Pero eso no justifica que la dieta paleo sea mejor que cualquier otra dieta equilibrada, y por eso no la recomiendo a nadie, ni creo que tenga sentido ni física ni antropológicamente. Pero como veis, esto es más una opinión, aunque ya os he comentado que hay también base científica para pensar que lo que es la esencia de la dieta paleo pues no tiene sentido, ¿no? Yo estoy totalmente a favor de la ingesta de carne, de la ingesta de hortalizas, de la ingesta de verdura, pero no tengo por qué estar en contra de otros alimentos como los lácteos o las legumbres o los cereales, ya que de hecho forman una parte importante de mi alimentación y considero que podría formar parte de la alimentación de cualquier persona sin ningún problema, ya digo, a menos que esa persona tenga una intolerancia a un determinado alimento. Entonces sí, no vas a estar jugando contra tu cuerpo. Pero si no es así, las razones evolutivas que ya hemos visto que no son tales, pues no se justifican y por eso he dado esta opinión de la dieta paleo, que ya digo, como siempre, a mí me cuesta mucho hacer un programa, hacer un episodio sin dar mi opinión, porque al final el que está hablando soy yo, y lo que trato es de recomendar a la gente lo que yo creo y lo que yo pienso, ¿no? Y sería un poco hipócrita si dijera que la dieta paleo, pues que sí, que está muy bien, intentar pues casarme con todos, ¿no? Y que todas las dietas sean buenas y hablar bien de todas, para intentar agradar a todo el mundo, pero en este caso la dieta paleo considero que es un invento más y que hay dietas peores, evidentemente, pero que no considero que sea una dieta óptima ni mucho menos una dieta sostenible, aunque haya mucha gente que crea que está comiendo según los paleolíticos durante años, pero si te paras a analizar los alimentos que están consumiendo, te das cuenta de que eso de paleolítico no tiene nada. Al final es una selección de grupos de alimentos que una persona ha puesto junta y luego ha habido variaciones de esa dieta. Pero no me quiero extender mucho más, ya habéis visto mis opiniones y mis puntos que tengo para criticar esta dieta, tanto a favor como en contra, porque ya habéis visto también que una persona que no esté acostumbrada a comer de una forma saludable, cualquier cambio que haga, incluido una dieta paleo, va a notar mejoras, pero eso, como he dicho, no justifica que sea mejor que cualquier otro tipo de dieta. Y esto ha sido todo sobre la dieta paleo, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, espero vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Para cualquier cosa que queráis comentarme, pues también estoy en el blog, en fitnessenlanube.com, y si queréis que me ocupe de vuestro entrenamiento, de vuestra nutrición, adaptado a vuestros objetivos, a vuestras circunstancias personales, pues ya sabéis que el programa de coaching sigue abierto, fitnessenlanube.com/coaching, y ahí tenéis toda la información para que empecemos a trabajar juntos. Y nada, no tengo mucho más que decir sobre la dieta paleo, espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!